Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Las 9 de la noche de un miércoles 7 de enero del año 98. Esta fue la primera canción que sonó en la historia de este programa, nuestra primera sintonía, en nuestra primera emisión, repito, hace ya algo así como 22 años, un mes y algunas semanas. El Come As You Are, del trabajo Nevermind de la banda Nirvana, banda del estado de Washington, pero no de Seattle. Eran de una cercana localidad llamada Aberdeen. La anterior semana sonó otra canción de este disco, de este Nevermind de los Nirvana, para recordarte que David Grohl está tocando en Valencia el próximo mes de junio, eso sí, con una entrada un poco prohibitiva, que sobrepasa los 80 euros, y pensamos, pues ya que hemos puesto el Nevermind, qué mejor que rescatar para iniciar en la siguiente emisión, la que fue nuestra primera sintonía, repito, emitida en este programa. Entonces se emitía en Radio La Cuas, un 7 de enero del año 98, lo primero que servidor puso en un programa de radio. Pues recordado esto, recordado lo de David Grohl, también comentarte que vamos a hacer un programa hoy dedicado al mundo del baloncesto y que ese es el motivo de nuestro cambio de horario. Son las 5 y 9 minutos de hoy, miércoles 19 de febrero, nuevo horario para lo que queda de mes de febrero, también para los meses de marzo, abril, mayo, junio. Pero Land Rock en directo cada miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde. Lo que no cambia es Juan Iborra a los mandos técnicos. Pero Land Rock presenta y dirige José Bautista. ¡Gracias! Repetimos una vez más el nuevo horario para lo que resta de temporada radiofónica hasta el mes de junio de 2020. En directo cada miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde, de 17 y 5 hasta las 18 horas, tu cita con el rock, heavy metal y estilos afines y derivados, sintonía de la 88.8 de la FM, Milata Radio, y un programa que recuerda también puedes escuchar en modo de redifusión los viernes de 7 y 5 a 8 de la tarde en el portal asaltomataradiorock.com. Eso no cambia, estamos en asaltomataradiorock.com los viernes de 19 y 5 horas hasta las 20 horas. Y también el podcast en la plataforma iVoox, canal Milata Radio, puedes buscar, pero el rock y el resto de programas que se emiten en esta casa, como por ejemplo Falta Personal, que recuerda cambia su horario, a partir de ahora estará los miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde. Debido a eso, el programa de hoy va dedicado principalmente a ponerle banda sonora rockera al deporte de la canasta, al baloncesto. Pues también recuerda que este programa cuenta con redes sociales, un perfil de Facebook, un usuario de Facebook, mejor dicho, con perfil público y abierto. www.facebook.com/perolrock. Repito, www.facebook.com/perolrock. Y también, todo en minúscula, nuestro correo electrónico que te recordamos que es el siguiente. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Pues ya que estamos por Washington, el estado, la tierra del grunge por excelencia de los 90, bandas como Nirvana que sonaba antes, pues vamos a recordar lo que fue la final de la NBA del año 96, que enfrentó a Seattle Supersonics. Seattle, como no, ciudad del grunge, además año 96, el grunge, música en plena efervescencia popular, contra los Chicago Bulls. Pues hubo un grupo de Seattle que el verano de antes se fue a grabar lo que fue su cuarto disco a Chicago. Al siguiente verano se enfrentaron ambas ciudades en la final de la NBA, con victoria de los Chicago Bulls de Michael Jordan contra los Seattle Supersonics, un equipo que por cierto ya no existe, aunque es uno de los más queridos y de los más amados por los nostálgicos del deporte de la canasta. Pues bien, lo dicho, una banda puntera en la escena grunge de Seattle se fue a grabar su cuarto disco a Chicago. Y además, para más inri, como ustedes saben, o si no ahora lo cuento, los Chicago Bulls visten de rojo en la NBA. Pues había una canción en ese disco llamado Mosquito Rojo, Red Mosquito. Vamos a ponerte la canción, que seguro que sabes quiénes son, si no, luego te lo contamos. Through the window with a red Inconfundible, la voz del señor Eddie Vedder al frente de Pearl Jam en el disco en el cual debutó por entonces su nuevo batería, un amigo personal del propio Eddie Vedder, el señor Jack Irons. No Coat era el cuarto disco para la banda Pearl Jam, un disco que la verdad no fue muy bien recibido, y no por el motivo que he dicho antes, el que se grabara en Chicago un año antes de que los Seattle Supersonics perdieran la final contra los Bulls de Michael Jordan. Que no sé si lo del Red Mosquito fue una premonición para describir lo que después haría el mejor jugador de baloncesto de la historia. El motivo de que en este disco no triunfara tanto fue que Pearl Jam experimentó un sonido mucho más experimental y profundo que anteriormente de sus tres discos. Ese pequeño cambio que no acabó de gustar a los fans de la banda en un disco que ha tardado años en ser valorado por los fans más acérrimos del sonido grunge. Y qué fiesta hubiera sido en el año 96, la verdad, el grunge a tope en Seattle, y además imaginar si su equipo se hubiera proclamado al final campeón de la mejor liga del mundo de baloncesto. Pues justamente, desde ahora mismo, las 5 y 18 hasta las 6 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto y ponerle banda sonora rockera. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Y seguro que más de un oyente es habitual de la Fuente de San Luis, va a ver los partidos del Valencia Basket, tanto femenino como masculino. Pues en nuestra primera parte de emisión vamos a escuchar canciones que han sonado o que suenan en la Fuente de San Luis. También, por cierto, avisamos para recordar que puedes seguir en Facebook al DJ de la Fuente de San Luis, DJ Valencia Basket, buscas en Facebook y puedes acceder al perfil de esta persona que pone la música en el pabellón. Vamos a recordar las canciones que puso a principio de temporada para presentar a los equipos de cara a esta campaña 2019-2020. Comenzamos con las chicas. Una jugadora del Valencia Basket femenino, la jugadora Keral Casas, eligió la siguiente canción para salir a cancha tras ser presentada. Un clásico de una banda británica que dice algo así como "No me pares ahora". Por supuesto que hablamos de la banda de Brian May, Freddie Mercury y compañía, Roger Taylor y John Deacon. Pues la jugadora Keral Casas del Valencia Basket femenino saltó a la pista en septiembre, el día de la presentación, con esta música a todo volumen en la Fuente de San Luis, el clásico de Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me. sonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Clasicazo de la banda Queen, Don't Stop Me Now. Sonó a todo volumen en la Fuente de San Luis en septiembre para presentar a una jugadora del Valencia Basket femenino. El caso de Queralt Casas, jugadora nacida en Gerona, que ocupa el puesto de escolta y que en su palmarés tiene un bronce en el Mundial del 98 con la selección española y también dos oros en europeos, en Francia en el 2013 y en el europeo conjunto de Serbia y Letonia del año 2019. Pues buen palmarés el de esta escolta, Queralt Casas, gerundense, del Valencia Basket, también buen gusto musical. Y vamos ahora con otro escolta, pero en este caso del equipo masculino. El jugador Joan Sastre, que en septiembre eligió otro clásico del rock and roll para saltar a la Fuente de San Luis, de una banda de Nueva York, que la verdad tiene mucho más éxito que el equipo de la NBA de esta ciudad de la costa atlántica norteamericana. Y otro clásico para la banda de las caras pintadas de blanco y negro, para la banda de los judíos payasos del rock and roll, la banda Kiss, y un clásico de esta formación de sus tiempos más míticos. Lo dicho, canción que eligió Joan Sastre para ser presentado esta temporada en la Fuente de San Luis, el tema Rock and Roll All Night. Joan Sastre, el escolta balear de Valencia Basket, que fue presentado esta temporada al ritmo de este Rock and Roll All Night, original de la banda de Nueva York Kiss. Un Joan Sastre que lleva jugando en el Valencia Basket desde el año 2016. En 2017 fue campeón de la ACB con el Valencia Basket y bronce en el europeo de Turquía con la selección española. Además, como bien saben, el pasado año 2019 logró la Eurocup, la segunda competición europea de baloncesto, también en las filas del conjunto taroncha. Pues vamos a recordar ahora esa temporada mítica para el Valencia Basket, la temporada 2016-17, en la cual el Valencia Basket por primera y única vez fue campeón de la Liga CB de baloncesto. Un Joan Sastre que, como bien he contado, esta temporada estaba jugando también en el Valencia Basket, lleva ya unas cuantas, y esa temporada fue presentado con otro clásico del rock and roll, aunque, eso sí, una banda que viene de una latitud muy alejada. Si los Kiss vienen de Nueva York, ese año se fue a la otra punta del mundo para buscar su canción para ser presentado. Desde Australia, eligió a una de las mejores bandas del país de los canguros, como no. La banda que en su momento encabezaron los hermanos Agnus y Malcolm Young, AC/DC, y una canción que se grabó en el último disco que la formación hizo con el cantante Bon Scott. Hablamos, por supuesto, del mítico Highway to Hell. Buen gusto musical, el de la escolta del Valencia Basket, Joan Sastre. Esta temporada se presentó al ritmo de Kiss y Rock and Roll All Night, que sonó antes. El año que el Valencia Basket fue campeón, eligió para presentarse este Autopista al Invierno, Highway to Hell, con AC/DC, el último año de Bon Scott, al final de las cuerdas vocales. Y que la verdad fue toda una autopista al infierno, o al cielo, mejor dicho, ya que se acabó por conquistar el único título de la Liga CB que está en las vitrinas del Valencia Basket Club. Y vamos ahora con el gran capitán de nuestro equipo las últimas temporadas, también ese año en el cual el Valencia Basket fue campeón de la ACB, esa histórica temporada, mejor dicho, 2016-17. Rafa Martínez, el escolta catalán, que eligió una canción clásica del rock estatal para ser presentado en esa temporada, repito, mítica en la historia del Valencia Basket. Un Rafa Martínez que además de la Liga CB de ese año 2017 tiene 3 Eurocups con el Valencia Basket, entre ellas la última que consiguieron el pasado 2019. Actualmente está enrolado en las filas del Bilbao Basket. y para ser presentado eligió la música de una mítica banda de Carabanchel, una banda compuesta por unos tales Rosendo Mercados y Ramiro Penas, entre otros músicos. Hablamos, por supuesto, de Leño y un Rafa Martínez que ha sido un buen jugador del Valencia Basket y nos encantan sus maneras de vivir. Clasicazo de la banda Leños de Manera de Vivir, la canción que eligió para saltar a la cancha el día de la presentación el escolta Rafa Martínez, la temporada que el Valencia Basket consiguió el título de la ACB, 2016-17. Rafa Martínez, recordemos, el segundo jugador que más partidos ha jugado con la camiseta taroncha del conjunto de baloncesto valenciano. El primero sigue siendo aún Víctor Luengo. Y un Rafa Martínez muy fan de Rosendo Mercado. En septiembre de 2016 saltó a la cancha con este Manera de Vivir de los Leños. Un año antes, en septiembre del 2015, saltaba con otro tema mítico de la discografía de Rosendo Mercado, en este caso ya en solitario. Un Rafa Martínez al cual aquí en Valencia siempre vamos a estarle agradecidos. al ritmo de Rosendo Mercado, primero con Leño y su manera de vivir, la última canción ya en solitario, esté agradecido. Las canciones que eligió Rafa Martínez para ser presentado como jugador del Valencia Basket al inicio de las campañas 2017 y 2015-16 respectivamente. Y vamos ahora con un hombre alto, hemos hablado de jugadores más bajitos, de escoltas, vamos ahora con un ala pívot, un jugador de Montenegro que lleva ya en el Valencia Basket 8 temporadas, desde el año 2012, y de hecho esa temporada es ya el tercer jugador con más partidos con la camiseta del Valencia Basket, tan solo superado por el propio Rafa Martínez y por Víctor Luengo. Este año superó a otro mítico de la afición valencianista del baloncesto, al jugador Nacho Rodilla. Hablamos de Bojan Duljević, por supuesto, el jugador, repito, montenegrino, y un jugador que en la temporada 2015-16, dentro de las canciones más o menos conocidas que suelen sonar para que los jugadores salgan a ser presentados en la Fonteta, eligió un grupo de su país que además canta en montenegrino. Además, un grupo de la ciudad en la cual él nació, Niksic, en Montenegro. El grupo se llama Punkreas, de estilo pan rock, y una canción llamada Ya Sanz Iz Nizki, que dice algo así en castellano como Yo soy de Nizki. Repito, la ciudad de origen de este ala pívot de Montenegro, gran jugador del Valencia Basket, Bojan Duljević. Pan rock balcánico a cargo de esta formación de Montenegro. Punkreas, de la ciudad de Nitski, la ciudad original también de la pívot del Valencia Basket. Bojan Duljević, repito, el tercer jugador con más partidos jugados con la camiseta del conjunto taroncha. Un jugador muy rockero, siempre suele elegir canciones de rock para ser presentado. La Fonteta nos hemos quedado con esta, ya que es el montenegrino. La primera canción que hemos pinchado también en este programa, en un idioma eslavo balcánico. Y fue la temporada, repito, 2015-16, la temporada antes de ganar la Liga CB. Una Liga CB que el Valencia Basket ganó con el técnico catalán Pedro Martínez, el técnico que nos hizo campeones por primera y única vez de la Liga Española de Baloncesto. Pues vamos a quedarnos con la canción que eligió el propio Pedro Martínez el año antes de ser campeones, el año 2015-16, que ya sería como una especie de premonición. Have you ever seen? ¿Alguna vez has visto ganar al Valencia Basket la CB? Pues en ese momento yo diría que no, un año después ya podría decir por suerte que sí. Pues elegí un clásico de la Creedence Clearwater Revival, por supuesto, la famosa banda del señor John Fogerty. Repito, canción a modo de premonición, Have You Ever Seen The Rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Canción de la Creedence, un año más tarde, por fin vimos al Valencia Basket ser campeón de la Liga CB. We'll be right back. Have You Ever Seen the Rain, clasicazo como no de la Creedence Clearwater Revival, de la banda que encabezó en su momento John Fogerty, la elegida por Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, en la temporada 2015-16, un año antes de que el Valencia Basket, con este mismo técnico aún en su banquillo, se proclamara campeón de la Liga CB. Antes, previamente, tan solo se llegó a unas finales de la CB con Paco Olmos en el banquillo y que se perdieron frente al Fútbol Club Barcelona. Pues vamos a ir cerrando ya este programa, pero nos quedan 12 minutos para seguir con más baloncesto aquí en Milata Radio 88.8, con la emisión de Falta Personal. Vamos ahora con más canciones del rock dedicadas al baloncesto. Vamos a viajar hasta Pasadena, California. California, un estado también muy, muy ligado al baloncesto y que este año puede ser campeón de la NBA con Los Ángeles Clippers o con los Lakers. Ya veremos si al final esto pasa o no. Pues una banda de ese estado ya en breve estará inactivo, ya prácticamente apenas hace nada, por el estado de salud de su guitarrista, de Alex Van Halen. Perdón, de Eddie Van Halen. Alex es el hermano de la batería. Pues esta banda en su momento, y ahora también, si es que consiguen volver a tocar, tienen un cantante nacido en Indiana. Indiana es el estado con más afición al baloncesto que hay en los 52 estados que conforman los Estados Unidos de América. Hablamos, por supuesto, del señor David Lee Roth. Pues este músico en solitario grabó esta canción con un título muy ligado al baloncesto. De hecho, es la jugada que más espectáculo crea entre un aficionado, un mate a canasta en el aro. Pues David Lee Roth tiene una canción llamada simplemente Slam Dunk. Gran vocalista norteamericano nacido en Indiana, repito, el estado con más afición del baloncesto en los Estados Unidos, David Lee Roth, se marcó en su discografía este Slam Dunk, repito, un título que hace referencia al mate, la canasta en el aro, la jugada más espectacular del baloncesto. Además, este fin de semana pasado vivió en Chicago su concurso de mates. Y decía, California, un estado que este año aspira a ganar el título de la NBA, bien con Los Ángeles Clippers, bien con Los Ángeles Lakers. Vamos ahora con un grupo de Los Ángeles, White Riot, que también tienen otra canción dedicada al baloncesto y a esta jugada que te hemos citado, a el mate a canasta. Canción llamada, al igual que la anterior, Slam Dunk. Ellos son de Los Ángeles, ellos son White Riot. We'll be right back. White Riot de Los Ángeles, con esta canción dedicada al deporte de la canasta y a su jugada más espectacular, el mate Slam Dunk. Miramos el reloj, apenas nos quedan 4 minutos para llegar a las 6, 4 minutos para cerrar esta edición de Perolan Rock. Buen momento para recordarte cuál era nuestra dirección de email. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Esta guitarrera y rockera versión del Lago de los Cisnes que nos indica que tenemos que marcharnos, recordar nuestro nuevo horario hasta el mes de junio, cada miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde en directo. Mirata Radio 88.8 de la FM. También recuerda, estamos los viernes por la tarde de 7 y 5 a 8 en el portal asaltomataradiorock.com. En podcast, cuando quieras, en la plataforma iVoox, canal Mirata Radio, buscas Perol Rock. Y allí puedes escuchar este programa y el resto de las que se emiten en esta casa. Como por ejemplo Falta Personal, que te recuerdo también cambia su horario. A partir de hoy estará en directo contigo los miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde. Por ello, el programa de hoy ha ido tan dedicado al deporte de la canasta, como no, sin olvidar nunca nuestro objetivo del rock and roll. Estuvo Juan Iborra en los mandos técnicos y cerramos también con otra canción vinculada al mundo del baloncesto, la que fue la sintonía del Eurobasket 2017 celebrado en Eslovenia, que recuerden ganó la selección local, la segunda fue Serbia y la medalla de bronce fue para la selección española. Pues la canción, sintonía de ese campeonato, era de un rockero local llamado Zoran Predin, este artista esloveno que grabó su himno I Feel Basketball. Con esto nos vamos, volveremos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hasta luego. I feel power in my soul, my heart beats for basketball. Hear the proud Slovenian call, feel the heartbeat of my soul. I feel power in my soul, my heart beats for basketball. Hear the proud Slovenian call, feel the heartbeat of my soul. United in our passion, we're united in the pride, we're united in one color, join us on the winning side. I feel power in my soul, my heart beats for basketball. Hear the proud Slovenian call, feel the heartbeat of our soul. I feel power. My heart beats for basketball. Hear the proud Slovenian call. Feel the heartbeat of our soul. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Perolan Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.